que mi corazón se pare. Si es que no vuelves conmigo, que se me cierren los ojos si no te vuelvo a mirar. Que mis oídos se tapen si no escucho tus palabras. Que Dios me deje sin brazos si no te vuelvo a abrazar. Porque si no estás conmigo, no tiene razón la vida y no hay nada que me aliente a seguir viviendo así sin ti. Sin ti no me importa nada, ni el sol, la luna y las estrellas, ni la inmensidad del mar. Porque si no estás conmigo, no tiene razón la vida y no hay nada que me aliente a seguir viviendo así sin ti. Sin ti no me importa nada, ni el sol, la luna y las estrellas, ni la inmensidad del mar. Que mi corazón se pare si es que no vuelves conmigo.